Es como un sistema orgánico. Si yo te trato el hígado y no te trato el pulmón, vos te morís del pulmón. Entonces, ¿de qué me sirve tratarte el hígado? Bueno, el sistema, tan interrelacionado sanitariamente como es el AMBA, debe tratarse de manera común o el remedio no sirve. Por lo tanto, este aislamiento tiene que tener, si es aislamiento, aislamiento completo, y si es apertura, apertura acordada, de la misma manera y las mismas circunstancias. No puede haber dos mensajes diferentes. Coherencia pura, el doctor Rashid. Seguimos con él. Creo que estamos en una situación difícil, una situación realmente que estábamos esperando, que es el pico. Tenemos todavía un margen en terapia intensiva, pero de seguir esta progresión podemos llegar a tener colapsos si no frena. También es verdad que lo que estamos viendo en estos días es una foto de 14 días atrás, así que estamos viendo y aumentando también el número de camas. Por ahora estamos relativamente bien. Hay distritos que están completos y otros que están con capacidad operativa. Estamos en un 62-65%. Cuando llegamos al 80, lleguemos al 80, se prenden las luces rojas por el tiempo de permanencia de los pacientes en terapia. Pero por otro lado también vemos que el aumento de la cantidad de casos contagiados no impacta directamente en el aumento en forma siempre porcentual sobre terapia intensiva. Así que tenemos algunos datos que nos alientan y otros de que, bueno, tenemos que seguir con los dientes apretados dando esta batalla tan difícil para nosotros, para el mundo, para el gobierno. Estamos aprendiendo y esto me parece que es parte de una realidad que tenemos que ir asumiendo como propia. Todos los argentinos en forma solidaria. Un abrazo. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Y ahora seguimos con recomendaciones teatrales y mucho más. El grupo La Plaza continúa con La Plaza de los Chicos Online. Cada espectáculo puede verse los sábados a partir de las 15 horas durante 24 horas y desde cualquier dispositivo. El acceso es gratuito, aunque la web incluye la posibilidad de una donación voluntaria. Este sábado van a poder ver Derechos Torcidos, de Hugo Midón. Para más información ingresen en www.laplazaonline.com.ar. El Teatro Cervantes transmitirá Derechos Inquietos, una obra para todo público de Bigotes de Chocolate, en su canal Cervantes Online, desde este lunes 20 a las 17 horas hasta el 8 de agosto inclusive. También en las secciones Chicos en Casa y Jóvenes en Casa del sitio de Cultura en Casa, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, la agenda es variada. Van a encontrar actividades clasificadas según la edad. Se pueden acceder en forma gratuita a talleres, obras teatrales, musicales, cuentos y más. Siempre recuerden acceder en www.buenosaires.gov.ar/cultura en casa y ahí cliquean Chicos en Casa o Jóvenes en Casa. En otro lugar siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Gabriela Bestel y es un placer, como integrante de la Asociación Compromiso Ciudadano, poder estar junto a ustedes en Tejiendo Redes. Como le comentaba Adriana, hoy, producto de la pandemia, nos encontramos con una brecha digital. Es una nueva vulneración de derechos de todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Prometido, esta es la voz de la doctora Gabriela Bessel, que es presidenta de Compromiso Ciudadano. Gabriela, empieza a plantearnos cuál es la situación en la que nos encontramos en relación al gobierno de la ciudad de Buenos Aires con algunas problemáticas. Seguimos con ella, Rita. A lo largo de toda la gestión del PRO en la ciudad, que data ya desde hace más de 12 años, ha sido sistemática la disminución del dinero destinado a educación, salud y vivienda. El no hacer en áreas primordiales como salud, educación y vivienda es su política pública. Solo basta con asignar cada vez menos partidas o subejecutar presupuestos. Como ejemplo, en la ciudad tenemos un déficit de vacantes escolares que año tras año se incrementa. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Porque nacen quintillizos en cada familia? No, porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no construye nuevas escuelas, es decir, no genera nuevas vacantes. Y en vez de destinar dineros a la construcción de nuevos edificios escolares, lo destina a subsidiar escuelas privadas, es decir, al negocio de la educación. Se financia el sector privado y se estimula el ingreso al mismo, con mensajes tan nefastos como caer en la escuela pública y, por ejemplo, cambiar cada 2x3 los planes escolares. Bueno, de acuerdo a lo que les veníamos contando, Compromiso Ciudadano, el recorrido, que además no es la primera vez. Gabriela Bessel ha estado con nosotros y en vivo en nuestro programa. Así como ya contando qué venía haciendo el gobierno de la ciudad en relación al barrio Padre Mujica. Seguimos. La educación es un derecho que no puede funcionar como una empresa. Tiene una función social. En cambio, nos quieren imponer una lógica mercantil, empresarial, a aquello que corresponde se haga cargo el Estado local. La lógica mercantil es excluyente. La lógica estatal es inclusiva. Los números tienen que cerrar con los niños adentro. El derecho a la educación en la ciudad de Buenos Aires está plasmado específicamente en el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que dice que el gobierno local debe financiar y sostener la educación pública y laica. Ayer, a propósito de lo que la doctora Bessel está diciendo, se reunió la Comisión de Educación en la legislatura. Excelentes las disertaciones de los distintos legisladores, y bueno, que reafirman un poco y que llevan además las peticiones y los reclamos que Compromiso Ciudadano está realizando. Seguimos, Rita. En educación han reducido las vacantes, reducido las becas, reducido el menú escolar, perseguido a los docentes que piensen diferente, y si no, pregúntenle a Raquel Papalardo. Han denunciado penalmente a estudiantes que tomaron colegios en pos de mejoras edilicias. Han destruido el plan de acceso a las netbooks. Eso ha hecho el gobierno de la ciudad de Buenos Aires desde el 2007 a la actualidad. En otro lugar siento ansiedad, la necesidad. Recordemos que Raquel Papalardo era rectora del Mariano Acosta y fue echada por el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Seguimos escuchando. El dato técnico es que desde el 2007 a la actualidad, el presupuesto en educación de la ciudad de Buenos Aires se ha reducido en 10 puntos, en casi 10 puntos. Esto es una barbaridad. En relación al audio anterior a este que estábamos escuchando ahora, se hablaba de la persecución a los docentes. Y algo que ya es de público conocimiento, se ha viralizado un video, valga la redundancia, del señor Fabián Caponi, donde además de estar festejando algo que no entendemos, porque en realidad la Argentina no tiene nada para festejar en este momento, pero bueno, más allá de esa frutillita del postre, lo que sí queríamos decirle que el señor Fabián Caponi persigue a los docentes y a los supervisores de la ciudad de Buenos Aires para, como decía Gabriela en algún momento, aumentar la meritocracia. Así que, bueno, este señor, que es el director de Educación de Gestión Estatal de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha sido muy cuestionado por su accionar en esta semana. Seguimos, Rita. Lo que mencionamos antes era para introducir el nuevo hecho que observamos desde Compromiso Ciudadano, producto de la pandemia. Así fue que, representando a niñes, adolescentes y adultos damnificados, en fecha 20 de mayo del 2020, nos presentamos junto a la Unión de Trabajadores de la Educación y otras asociaciones ante la Justicia de la Ciudad para solicitar que se le ordene al gobierno de la ciudad la entrega de una computadora, netbook o tablet a cada alumne que concurra a los establecimientos educativos de gestión pública y que a los barrios vulnerables se procure brindar Wi-Fi en forma gratuita. ¿Por qué tuvimos que pedir judicialmente esto mediante un amparo? Porque el gobierno de la ciudad no lo brindaba. Y en una situación de pandemia se empezó a notar la ausencia del Estado en las políticas públicas de la ciudad. Hagamos un poquito de memoria. Traccionado por lo que ocurría en Nación, donde sí el gobierno de Cristina Kirchner entregaba computadoras mediante el plan Conectar Igualdad, la ciudad entregaba computadoras mediante el plan Sarmiento. Pues bastó para que el gobierno de Macri en el 2016 deje de entregar notebook y desguace el plan Conectar Igualdad para que el gobierno de Larreta se copie y deje de hacerlo en la ciudad. Eso nos enseña algunas cosas. Los derechos no son para siempre. Hay que defenderlos. Y ayer en la Comisión de Educación, que en un primer momento se leyeron todos los reclamos de las asociaciones, entre las cuales está distintos grupos, estuvo dando su testimonio Walter Larrea, bueno, ahí se reclama la tarjeta alimentaria, hay un montón de reclamos. Entre todas esas cuestiones está claramente el reclamo a la educación, a esta cuestión que parecería que tiene inmunidad mediática, porque no se trata en los medios hegemónicos realmente esta problemática de la desconexión. Seguimos escuchando, Rita. Teníamos computadoras y nos quedamos tranquilos. Y resulta que nos sacaron las computadoras. Nos llevaron para atrás. Hoy tenemos que luchar para conseguir algo que ya teníamos dado. La enseñanza es que tenemos que defender lo ganado y decir nunca más a perder derechos. Y sí, ha sido un aprendizaje esto de pensar que teníamos derechos adquiridos y resulta que los derechos que se adquieren se pierden. Así es, yo recuerdo que cuando terminó el gobierno, antes de que asumiera Mauricio Macri, nos dijeron que venían por nosotros, que no iban a ir tras ella, y así fue. Tenemos algún audio más, pero no sé si nos conviene ya ir directamente a la tanda. ¿Qué te parece, Dani? Buenísimo. Salvador del campo y de la ciudad.